Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Estrictísimo Directo. Contrabanda FM 91.4. FM de Barcelona, obviamente, aquí es donde está situada Contrabanda. Online con la página web, esto en caso que estén fuera del área metropolitana de Barcelona, www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, allí en el puerto, 88.9 FM del puerto de Valparaíso, de momento ya hasta nuevo aviso, interferida por Radio Contigo. Sin embargo, ahí está la página web de la Radio Neta, www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Un mon de música, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Último martes del mes de octubre, este año 2010, martes 26. Y rápido se nos va el año, de aquí a nada estamos en noviembre y de repente pum, pum, pum, pum, y estaremos en diciembre y ya pues llegarán las fiestas y toda esta locura del mes de diciembre, que es cuando uno empieza a añorar que por fin termine todo esto, llegue enero y nos olvidemos de toda esta orgía de consumo desenfrenado que son las navidades y aquí en el Estado español después también Reyes. Eso es enero. Un mon de músicas. Hoy en la tarde, musicalmente, nos vamos a ir a sonoridades africanas que nos llegaron de Nigeria, pero de todas maneras tienen muchas vueltas. El afrobeat se origina en Nigeria. Si no es así, ya tendremos la oportunidad de hablar con alguien que sabe muchísimo del tema y podemos aclararlo. De todas maneras, pues, como todas las músicas, las influencias son varias y todas súper, súper, súper interesantes. Alma Afrobeat Ensemble, lo último, lo más reciente, lo más fresco, lo que está en las radios y que estará ya en una sala aquí en Barcelona muy pronto, noviembre, en la Sala Apolo. Alma Afrobeat Ensemble de su disco Toubab Soul. Y el primer tema del álbum, Taskmaster. Elma, Afrobeat Ensemble, too hot to handle, too cool to fandom, too smart to scramble, and they brought a vandal along the home, most can't hold a candle. Thank you. live for the music, I use it to get through the nuisance. When life be trying to raise my neck with the nooses and problems, be they personal or professional, I just turn the music on to deflect the monotonous process. It's gotten so bothersome, jobs are the toxic and robbers the oxygen. Obvious rejuvenation is needed. My eager ears barely wait to receive it. Popping that Afro beat and get weeded and resuscitate through the beat and the speakers. Alma, I'ma need a copy of the album. How much? Here you go. Go ahead and count it. The music is free and the freedom is priceless. You're gonna make a grown man scream in excitement. Even if you don't dance, this right here is gonna make you change your program when you hear it. The revolution embedded in the music. A purity of the rhythm and never be polluted. When life is the master putting you through the task, you just turn on these tracks and instantly relax. Break away the chains of the normal, unchanged, mundane, and let your spirit roam untamed. Onto another plane, raw and elevated. Pulse accelerated, culture integrated. Feeling like it's deep in your skull, disintegrated. Couldn't be farther from dull, it's innovative. The celebration complete with the party favors. A little bit of funk with a whole lot of flavors. Reminiscing of the joyous state that gotta save us. Welcome to grace and musical salvation. Quench your thirst while bringing you the salivation. Passing first class and the evaluation. Afrobeat Ensemble, y este primer tema que escuchamos, Taskmaster, de su álbum Toe Up Soul. Contrabando FM, un montón de músicas. Y para hablar de este álbum, para hablar del grupo, del nuevo disco y de los próximos conciertos, y también para hablar de algunos detalles del Afrobeat, que como le decía yo al comienzo, que claro, es una música que nos llega de Nigeria, pero que se nutre de muchas fuentes. Pues para eso, les decía yo, tenemos a la persona idónea aquí en el estudio, que es el guitarrista, compositor y líder de Alma Afrobeat, Aaron Feather. ¿Qué tal, Aaron? Muy bien, muy bien. Me alegro de estar aquí otra vez. Otra vez, exactamente. Ya estuviste la otra vez en compañía, ¿no? Venía Jordi de Amphora Records. Venía Jordi, sí. Y alguien más del grupo, si no me equivoco. No, estuvo el Pedro Maconen del Cocolo, que de ahí hecho está. Yo lo conocí ese día y gracias a ti ahora somos amigos. Y estaba Pedro Maconen. Sí. De hecho, cuando hablemos hoy del concierto en que tenemos próximamente, ya hablaremos de Pedro un poquito. Perfecto, también. Porque ha estado fuera de Barcelona, creo que estaba trabajando en Ibiza. Y creo que sigue en Ibiza, pero va a venir para el concierto. Sí, de momento sí, porque me lo dijo. Me escribió un mail hace poco, después de meses sin saber nada de él. Sí, bueno, los meses de verano. Y me dice que vendrá. Exactamente. Y está muy bien. Sí, exactamente, Pedro Maconen. Bueno, hablábamos del Afrobeat. Ahora hablamos del disco. Como que quieras. Esto es lo más reciente, claro. Uh-huh. Después, mientras escuchábamos el tema, hablábamos de quién podríamos decir que es el padre del Afrobeat, que es el señor Fela Kuti. Pero esto, contemos las anécdotas, que tampoco él es que se haya formado como músico en Nigeria, porque no es así. Cuenta un poco. Bueno, pues estábamos comentando ya que lo que es muy interesante del Afrobeat es que claramente es una música que viene de África, pero a la vez, claro, que ha cogido influencias. Porque, bueno, Fela estudió en Londres y luego parece que el gran cambio cuando realmente empezó el Afrobeat es cuando se fue a Los Ángeles y conoció la música de James Brown. Y algo que no comentamos ahora, que creo que es importante, digamos que Fela es el padre de la cultura y la onda, digamos, afrobeat, pero musicalmente Tony Allen y esos ritmos, eso es que Tony Allen inventó un ritmo y eso ya ha sido el ritmo clave. O sea, exacto, eso sí. Tony Allen de la parte rítmica baterista, sí. Que estuvo, me parece que estuvo por aquí, por Barcelona, para la Merced, si no me equivoco. El año pasado. Sí, lo vi ahí enfrente de la catedral. Sí, exactamente. Bueno, él fue, digamos, el corazón, realmente el ritmo. Lo que Fela, digamos, aportó fundamentalmente, que tú muy bien lo has dicho, fue esa sonoridad de la sección de saxos de James Brown, que en aquella época estaban... ¿Quién estaba? Estaba Maceo, Parker. Claro, Fred Wesley. Fue en ese disco, sí. Exacto. La referencia, eso más el funk, eso es increíble, incomparable. Incomparable, ¿no? Y bueno, entonces el afrobeat pues es una cosa que se nutre de muchas influencias. Y tú, muy sabiamente, también decías que traer todo eso, esa influencia aquí a Barcelona, desde Chicago, tú, sí, originalmente, sí, sí, ¿no? Es de Chicago, pero después te fuiste a... Bueno, a ver, por Estados Unidos. Cuenta, porque ya le perdí la pista a tus viajes. A ver cómo era la historia. Pues, a ver, un amigo mío viviendo en New Orleans, un batería, un chico con un montón de talentos, un loco, uno de esos músicos que cuentas historias y parecen igual que Kwame, nuestra batería aquí, que también es legendario. Ajá. Pues este chico empezó un grupo como homenaje a Fela, haciendo versiones de Fela. Era interesante porque... ¿Y esto dónde fue? En Nueva Orleans. En Nueva Orleans, perfecto. Y eso ya se parecía más a un grupo de marching band de Nueva Orleans, porque en vez de bajo eléctrico tenían tuba. Exactamente. Y era realmente algo súper creativo en ese aspecto, pero luego hacían versiones de Fela, que está muy bien, wow. pero no era un grupo original, digamos. Yeah. Luego yo los conocí cuando vinieron a Chicago, de hecho para hacer de teloneros, para otro grupo que yo tenía con ese chico Harry, uh-huh. que vive en Nueva Orleans, uh-huh. y después la gente dice, pues tenés que empezar un grupo de afrobeat, así que yo ya tomé control porque Harry estaba en Nueva Orleans, uh-huh. y empecé un grupo desde cero así, escribimos canciones y bueno, ahí empezó. Entonces, la parte ya de compositor comienza en los orígenes, digamos, de los inicios, ¿no? Sí, de tu grupo. Sí, sí. Si ustedes no querían, o tú no querías, qué sé yo, repetir o hacer covers de lo que hacía Fela y eso, ¿no? Sí, a ver, seguimos a veces para la ocasión correcta, seguimos con algunas versiones, claro. Ya, pero claro, no, era, para mí realmente se me entró muy... Bueno, muy fácil, ¿no? Pero, o sea, me entraron las ganas de hacerlo y de componer para eso, que, a ver, es un reto, como cualquier tipo de composición, uh-huh. pero también es un alivio tener que trabajar dentro de una forma. A veces, si estás acostumbrado a intentar sacar ideas del tipo que sea, para la cosa que sea, de repente tener unos límites definidos te deja ser más creativo en otros aspectos, creo. Perfecto, perfecto. Sí. Y en aquella época, en New Orleans, ¿cómo encontraste, digamos, la recepción de los músicos para decir, quiero tocar contigo o queremos formar parte de esta banda de afrobeat? A ver, yo creo que realmente todo es debido a que estuvimos viviendo en un pueblo al sur de Chicago, 2 horas al sur, donde está la Universidad de Illinois, de Urbana-Champaign, y que tiene un departamento de música. Es que no existe en España. Claro, aquí hay los conservatorios y esto. Es como un conservatorio, pero luego con el dinero... Bueno, en aquel entonces había dinero, y en las universidades públicas también había dinero. Entonces, claro, tenías a gente haciendo... Por ejemplo, nuestro trombonista había sido el único gringo en el grupo de Tito Puente cuando estaba vivo. Imagínate. Claro, o sea, todos cubanos y un gringo que mide 2 metros casado con una brasileña. Entonces ya empezamos desde cero con un talento que yo creo que aquí el nivel de talento no ha bajado ni un mínimo, sino que hemos encontrado aquí en Barcelona a gente incluso con aún más talento, experiencia, onda, todo. Muy bien, entonces tú de Chicago ya te vienes directamente a Barcelona. Sí. Este sí. fue el año 2006, más o menos. A ver, había estado aquí antes por un año en los 90, luego en el 2001-2002, y luego volví esta vez. Y de hecho fue aquí que empecé a tener interés por la música africana, por estos chicos que antes iban los domingos a la Ciutadella. Ah, que claro, me acuerdo que había unos tambores. Hombres africanos con djembes, que eran como los líderes, los gurús. Exacto. Y que luego otros los hippies ahí alrededor haciendo fondo para que estos hicieran una magia. Y yo vivía aquí en la Plaza del Tripi, así que era los domingos, yo me levantaba a las 10, ellos seguían de fiesta desde la noche anterior y fuimos todos al parque. Fantástico. Sí. Y eso es el origen entonces de este grupo que ahora pues estamos presentando su disco más reciente, el primero de hecho de estudio, ¿no? Sí, de estudio, sí, acabado y pulido, sí. Alma Afrobeat Ensemble, Taubab Soul. ¿Por qué este nombre, Aaron? A ver, bueno, alma en castellano significa soul en inglés, soul, claro. Claro, que está bien. Y Taubab es una palabra que se usa en Senegal y también en otras partes de África para referirse al hombre blanco. Pero lo interesante y bastante irónico para mí es que no es necesariamente una palabra negativa. Vale. Digamos que es como giri, que tampoco es positivo, pero tampoco es más bien un reflejo de la realidad. Vale, giri, para quienes nos estén escuchando y no sean de Barcelona, de aquí no sepan qué significa, es la palabra con que se le designa a los turistas, pero a los blancos, a los blanquitos. A los, ¿no?, que llevan sandalias con calcetines y los que vienen... Los alemanes. Claro, y los que van a la playa y no se les ocurre que se van a quemar y acaban como gambas. Que esto no es, yo creo que no es juzgar la personalidad ni el valor individual. Es simplemente un reflejo. El reflejo de lo que hay. Vale, y a eso se les llama giri. Vale. Sí. Muy bien, bien, entonces Taubab Soul vendría a ser como el soul del hombre blanco. No, tampoco. Tampoco. No, vale. yo quería que quedara claro que lo que representa el disco es nuestra interpretación, una interpretación colectiva, no solo de africanos, que sí que los hay, Kwame, que es de Ghana, Baba, que es de Senegal, el rapero que oímos en la primera canción, Crooked, que vive en Chicago, pero es de Uganda. O sea que no es negro o blanco, no es África o el resto de África. Yo creo que, por lo menos en mi cabeza, esto representa el próximo paso en el Afrobeat y algo que habría querido Fela, yo creo, porque él desde el principio cantaba en inglés. No solo en inglés, pero cantaba en inglés. Y él decía que cantaba en inglés para que la gente lo escuchara. Por supuesto. Y yo quiero que nosotros sigamos adelante con eso y el concepto del alma y del sol es algo que creo que si la música no tiene alma, si lo que haga cada uno no tenga alma, pues no vale, ¿sabes? No vale, perfecto. Taubab Soul. ¿Qué tema me recomiendas, Aaron? Debo decir, como muchas veces cuando ocurre esta situación, yo la digo porque me parece que es una forma también de involucrar a las oyentes y los oyentes del programa, que el disco yo no lo tenía, Aaron me lo acaba de traer, lo he despresentado y los temas no los conocía, salvo alguno que había escuchado en el MySpace, que ya lo podemos dar. ¿Puedes dar el MySpace, Aaron, del grupo? Claro, myspace.com/AlmaAfrobeatEnsemble. Igual se está bajo construcción ahora porque los del MySpace decidieron cambiar su política y lo teníamos, estuvimos en el proceso de hacerlo súper guapo y decidieron que ya no se puede tunear los MySpace como antes. Yeah. Así que la música está ahí. Estamos en Spotify, que hoy en día es la referencia. En Chile está Spotify también, ¿no? No, pero se puede tunear. Okay, eso. Se puede piratear. Así que yo creo que eso es lo mejor porque ahí veis el disco entero. Fantástico. Sí. Muy bien. Alma Afrobeat Ensemble. Y por cierto, te quiero pedir disculpas que no sabía que no tenías copia del disco. No pasa nada. Anteriormente. Jordi de que es la discográfica. Jordi, ¿cuál es el apellido de Jordi? Ribalta. Ribalta. Él es de la discográfica de Amphora Records. Él me llamó y me dijo, bueno, me dijo, te lo envío. Le digo, no. Me gusta esto de descubrir. Mejor. Me gusta esto de descubrir el disco por primera vez aquí. Muy en, bien. En el estudio, además, con alguien del grupo que me cuente historias. Muy bien. ¿Qué tema me recomiendas tú? A ver, yo seguiría con el 2. Ah, perfecto. Que es una canción de Kwame, el batería, que se llama Live Najeje. Él canta y toca la batería. A ver, hay Tony Allen y para mí detrás de Tony Allen hay muy pocos como Kwame. Este es un talento, es un hombre, tiene varios años más que yo. Genéticamente podría ser mi padre, supongo, contando los años, y tiene toda la vida de un crío de 15 años. Fantástico. Sí. que dejo constancia que yo los he visto en directo y efectivamente es un niño. Es un niño. Pero un niño de estos juguetones, sí, alegre, ¿verdad? Sí. Live, Naye Ye, Alma Forbidden Thumb. Los hombres se van por la senda del destino. Ojalá vuelvan por la senda del destino. Quizá, quizá, el gran camino les habrá sorprendido. canto de luto, tambor mudo. Pueblos pendientes de sus hijos errantes. Regresarán los barcos de pescadores y viajeros, camellos de los comerciantes del mar de arena, cazadores de la selva, aventureros, guerreros, buscadores de tesoro. Patience when people don't get. I say they fall for problem, oh, oh. Many, many people, they for problem, oh, oh. For patience, no, hey, hey, hey, hey, hey. So life will not, yeah, yeah, yeah, yeah. Take a easy, easy. Cool, cool, cool. Cool, oh. Cool, cool. Take a miss, yo, eh? Make you no fine fast money, yo, eh? Make you de take am suffer, suffer. So get am, eh? Make you hear am. Cool, cool, cool. Take am easy, easy, easy. Eso era Alma Afrobeat Ensemble y este tema Life Na Ye Ye. Un álbum que tú decías aquí, quien canta es un... ¿Es un rapero, me decías? O bueno, no, a ver... No, el rapero en el anterior. Bueno, a ver, en el primero había Crooked, un MC, MC, rapero MC. De Uganda y Chicago. En, normalmente lo que tenemos, depende de donde estemos, pero Kwame, el batería, canta. Uh-huh. Y tenemos claro, aquí Kwame que canta también. Sí, sí. El que nos hacía reír tanto. Al final, era Kwame, ¿no? El niño. Es lo que decía el niño travieso. Increíble. Y luego tenemos la suerte de que ahora, bueno, hace casi un año tenemos a Babacar Gaye, que es el cantante también de Black Baudelaire, que es un rapero Black Baudelaire, sí, señor. Sí, él es de grupo. Senegal, es un hombre encantador, increíble, como un niño, como Kwame, pero del niño inocente. Ajá. Kwame es el niño travieso, así que, y es un hombre con un vocabulario, escribe libros, que es, canta en varias lenguas, en inglés, castellano, catalán, francés. Wolof, o sea, es y es el más simpático, y no bebe cerveza, así que además para el resto del grupo, así que esto es uno que contribuye mucho. ¿Y el resto del grupo bebe mucha cerveza o qué? Bueno, tenemos que compensar lo que no bebe él. Lo claro. Dices tú, lo dices como si fuese algo extraordinario, ¿no? Yo creo que en Barcelona es bastante extraordinario y para los músicos no muy, aún más. No es muy usual, tienes toda la razón, no es muy usual. Toubab Soul, un disco editado por el sello Alma, bueno, perdón, Amphora Records. 10 temas en los cuales, ya lo comentábamos también antes a micro cerrado, hay prácticamente en todos los temas, tú lo puedes ampliar esto, colaboraciones de todo tipo. Sí. ¿No? Sí, sí, pues a ver, se podría decir que son invitados especiales, etcétera, pero la verdad yo lo veo un poco más, aunque suene cutre o cursi o lo que sea, es la comunidad del Alma, digamos, porque ya que tenía el grupo en Chicago, que ahí eran, a ver, durante 2 años, 10 o 15 músicos que estuvieron por ahí y luego me mudé aquí, pues tenemos un grupo de 10-15 músicos. A ver, hay el grupo fijo, pero luego la gente está por aquí. Sí, a ver, si están en Barcelona, pues vienen a tocar, si no, no. Y es un poco más, digamos, la comunidad, Alma, que me gusta que sea así. ¿El grupo como tal fijo son, dices tú, unas 10 personas? Son 10, porque recién aquí agregamos a un trombonista nuevo, el Josep Tutusaus, que el Tutusaurus, como lo llamo yo, el dinosaurio catalán. Y yo creo que es uno de los mejores aquí de Barcelona, es fantástico, también es un encanto, un chico joven, con experiencia, estuvo en Nueva York una época, así que tiene ese alma mundial también. Más alma para el alma, eso, eso es. Cuéntanos, ¿cuál es la formación, el line-up del grupo? A ver, cuando podemos estar todos, y esto, los tres vientos, el Audun Vage. ¿Qué? El trompeta, Audun. Noruego, ya empezamos. Saxo tenor, Gonzalo Levín, que es de Uruguay. Uh-huh. Y ahora trombón, el Josep Tutusaurus, con trombón. Así que esos tres. Vale. Luego dos guitarras, el Octavio Hernández, súper talento de las Canarias, que vive aquí, está en el SMUC. No sé por qué estudia, porque este tío tiene muy poco para aprender. Es increíble. Bueno, me imagino que para sacar el título superior de música, evidentemente. Es eso. De hecho, es increíble. También estuvo en Nueva York una época. Yo toco la otra guitarra. El Dinky, Fernando Redondo, que es el jefe del estudio, músico que toca el bajo, también es el otro productor del disco. Él toca con el grupo Fufuai, no sé si conoces, ¿sí? Que son de por aquí. También toca conmigo y con Kwame, el batería, en el Kwame Afro Vibes, que es el grupo de Kwame. Así que Kwame toca conmigo en este, que lo organizo yo, y tocamos nosotros con él en el suyo, Perfecto. Kwame Afro Vibes. Hay intercambio de... Exacto, de todo. Toda la comunidad Alma. Eso. Y luego el percusionista es Tato, Gustavo Tato Sassone, un chico argentino, pero... es un talento también. Hace el trabajo de dos percusionistas realmente. Pone ahí las congas, casi siempre con una baqueta para hacer la woodblock, la tacac, tacac, tacac. Uh-huh. Y luego igual un shaker, y a veces usando un pie también para un pie de Charles arreglado con un shaker y hacer ch. Fantástico. Sí, sí, sí. No, el grupo es psicótico. El grupo realmente es. Digno. Y Baba cantando. Y Baba cantando. Bueno, es el grupo digno de ver y lógicamente digno de escuchar. Recordamos que el concierto en la Sala Apolo será el día. El día 7 de noviembre, que es un domingo, en la Sala 2 del Apolo. Así que será ahí. ¿A qué horas? Íntimo. ¿A qué horas? Será. A ver, nosotros tocaremos sobre las 9:00, 9:00 y pico, uh-huh. Pero por esto de que estamos hablando ahora del Pedro Maconen, uh-huh. Vamos a montar una fiesta toda la noche. Tenemos tres DJs de Afrobeat. Toda la noche, relativamente hablando. Vale. Pero tenemos a tres DJs de Afrobeat que harán set de media hora, y después vamos a montar un after party en algún bar aquí en el Gótico, que aún no se sabe dónde, pero está fijo. Por eso viene Pedro desde Ibiza. Desde Ibiza. Bueno, la invitación está allí para todos los que quieran. Exactamente. Darse un baño de Afrobeat, comenzando la Sala Apolo, Sala 2 del Apolo, el domingo 7 de noviembre a partir de las... Yo iría sobre las 8:30 para oír los DJs, porque habrá DJ a las, bueno, un poco antes de las 8:30, uh-huh. Y nosotros empezaremos sobre las 9:00 y pico. Es un domingo, así que lo hacemos un poco más pronto. Perfecto. El único grupo que va a tocar en directo es el Alma Afrobeat Ensemble. Sí, exacto. Presentando el disco y seguramente material nuevo. ¿Hay material nuevo, Aaron? A ver, hay material nuevo, pero por ahora nos enfocamos en esto, porque de hecho, cuando acabemos con la promoción del disco y estos conciertos, uh-huh. Vamos a hacer un disco de remezclas de estas canciones con DJs bastante conocidos de por ahí, yeah. Y después empezamos con el segundo disco, pero por ahora lo tenemos guardado. Tranquilo, muy bien. ¿Qué escuchamos ahora? A ver, seguimos al número 3, una canción Mali, que es una de dos en el disco que no son oficialmente Afrobeat, que es, tiene un feel mucho más de Etiopía. Pero tiene el ritmo principal también es del pueblo de Kwame. Bueno, él dice que es de ahí, que es uno de los ritmos que él conoce de toda la vida. Etiopía, que también no suena mucho para los no entendidos, pero hay un grupo de Ethiopians, un movimiento musical, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, hubo la serie de reediciones de discos del Etiopía. Del Etiopía, exacto. Sí, que de hecho yo creo que, si me acuerdo bien, escribí esta canción cuando estuve en Francia, recién comprado, con uno de esos discos recién comprados. Y escuchándolo, es fantástico. Yo tengo uno de esos recopilatorios, sí, y realmente sí, es... increíble. Yo creo que hay todos los que he escuchado de la serie, que hay 20 y pico, el Mulato Astad, que sale en uno, que él estuvo aquí el año pasado, que vive en Londres y sigue tocando, y hay de todo. Mali, Alma Afrobeat Ensemble, de su primer disco de estudio, Toubab Song. Afrobeat Ensemble, de su álbum Toebop Soul. Una cosa que comentábamos a micrófono cerrado del concierto del día 7 de noviembre, que es la presentación, digamos, oficial del disco, ¿no, Aaron? Sí, señor. ¿O habías hecho ya algún concierto de presentación o este es el primero, el no, oficial? A ver, fuimos a Madrid a presentarlo ahí, pero no, esto es la presentación... En Barcelona. En Barcelona, y para nosotros, la oficial. Perfecto. Hay que ir a Madrid, pero no, esto es casa. Esto es en casa, ¿no? Esto es jugar en casa. Sí. 7 de noviembre, a partir de las 8:30, que comienzan los DJs. Sí. Alma Afrobeat Ensemble, el grupo, comenzará alrededor de las 9 y algo. Sala 2, el Apolo, sala 2, sí. Domingo 7 de noviembre. Sí. El precio de la entrada, y esto es interesante que estábamos hablando, cuéntalo. A ver, tenemos, ya que sabemos que estamos en crisis y todo eso, hemos puesto el precio a 10 euros en la taquilla, que bueno, es dinero, pero las primeras 50 recibirán un CD gratis. Ah, así, una copia del disco, copia de verdad, entero. Exacto, y aquí gratis. lo tengo en la mano, editado en esto así, en el cartón, y que va muy bien esto, me imagino. Sí, el Digipack, a mí me Digipack, gusta. Digipack, sí. Se llama esto, que es mucho más, también creo, ecológico que el de plástico. Sí. Digipack, no sabía que se llamaba Digipack. Ahí en los Estados Unidos, por lo menos, sí, creo que... ¿Y de qué viene aquí lo de Digipack? Ni idea. Digi de digital, pero no tengo ni idea por qué. Yo lo llamaría papel pack, si algo, pero... Digipack. Sí. Entonces, las 50 primeras personas, sí, recibirán con esos 10 euros de la, sí, entrada, el disco gratis. Oye, sí, y si llega el 51, ¿qué pasa? ¿Y dónde está mi disco? Depende de los discos que haya. Si la gente ya está comprando los otros discos, pero la cosa es que si prefieren comprar la entrada en anticipo, ahí por el Apolo sale a 8 euros. Bien. Y luego, si eres del 3C y esto, creo que logramos tenerlo con el 3C, no me acuerdo si nos lo confirmaron, iba a ser a 6 euros. Así que si lo compras de antemano, te sale más barato. Ah, bueno, pero de todas formas, si van directamente a las taquillas, sí, de la sala Apolo, serán 10 euros, sí, con el disco. Sí, y también quiero decir que todos los que vengan al concierto podrán entrar gratis en el after party que haremos en un bar, en un sótano de un bar por aquí, que tendremos una sala reservada. Eso para confirmar dónde, pero va a pasar. Oye, y estará el Pedro de Cocolo y el Lorenzo del Flying Carpet, el DJ Lorenzo, y sí que seguirá. La fiesta asegurada. Exactamente. ¿Ah? Fiesta Afrobeat. Este último tema que escuchamos, Mali, me decías tú, es justamente de uno de los dos temas que no son estrictamente Afrobeat, me decías, sí, tú, ¿no? Sí. Y a ver, el otro es Sudáfrica, que es el número 9, es uno felicito, así, porque queríamos poner algo de que tiene, bueno, un ritmo de Sudáfrica, precisamente, y queríamos poner algo para romper un poco tanta seriedad, como lo que comentábamos de Fela, que un hombre seriamente enfadado, así que... Bueno, enfadado, sí, claro, Fela Kuti... Justamente, pero... Justamente porque era un hombre, digamos... políticamente muy comprometido con la situación, claro, que le tocó una situación también difícil. Sí, ¿no? Le tocó una situación difícil en Nigeria. Además, él estaba en el punto de, digamos, de mira de sí, sí, de, además fue una amenaza para el poder y los poderes, y esto no le gusta a los que tienen el nada, poder. Nada. Inclusive él, creo que una vez, no me acuerdo el año porque estoy hablando de memoria, en que él no estaba en Nigeria, estaba creo que en Europa, hubo un asalto a la casa donde, bueno, a la zona donde vivía, sí, que era, sí, como, sí, una comunidad, sí, y asaltaron la casa y a su madre, y tiraron su madre por la ventana, y eventualmente se murió de esas lesiones, me parece. Claro, porque quedó seriamente, sí, seriamente, sí, lesionada. Eso en el shrine, el altar. En el shrine, sí, exactamente. Y entraron a saco el sí, ejército, sí, y han tirado a la madre por un balcón a la calle. Sí, fue, sí, brutal. Sí. Y entonces yo creo que tenía razones más que suficientes, para estar enfadado con, claro, el sistema. Además, él tenía una visión panafricana bastante, claro, bastante marcada, y en su música eso estaba, claro, estaba siempre presente, el gran, claro, Fela Kuti. Yeah. Cuti. Este es de un recopilatorio del sello Bumpy Soul. Del sello Bumpy Soul. Y estas son grabaciones de un álbum titulado Lagos Baby, entre los años, tú decías muy bien, los años 60, de 1963 a 1969. Y interesante el apunte tuyo, porque estamos hablando de Fela Kuti y esta rabia, esta música rabiosa, pero que en esta época todavía no estaba presente, ¿cierto? Sí. ¿No? Sí, sí, sí, que se nota, ¿no? Que eso es algo que, a ver, se tiene en común, creo, es un poco más la influencia de la música highlife, porque la música highlife era música para bailar, o sea, hecha expresamente para poder bailar en los nightclubs y las discotecas, así que es algo que era más de fiesta, no tanto de pensar. Bien. Y en la música de Alma Afrobeat, lo que hemos escuchado ahora, invita mucho a bailar, ¿eh? Sí, sí, sí, es la idea, porque yo creo que claro, también lo que sabía Fela, estaba enfadado cantando de canciones, o sea, de cosas sociales, pero a ver, las canciones duraban 20 minutos. Eso no es para, no es spoken word poetry, no son los beatniks ahí por 30 segundos diciendo cha, cha, cha. Eso hay que bailar. O sea, ya 20 minutos no era. Así que él te lo decía así en la cara, te lo gritaba en la cara, pero a la vez decía, bien, bien, sigue, tú sigue, piensa, pero muévete el culo un ratito. Exactamente. Muy bien. Volvamos al Toubab Soul y a este álbum de Alma Afrobeat Ensemble. Tú nos recomendabas un tema, Own World, es el número 7 de este álbum. ¿Qué características tiene este tema que haga que tú los invites a escucharlo? A ver, es un tema, es diferente de los otros. Primero fue compuesto por Dinky, el bajista y el señor del estudio, que, bueno, no es nada raro, sino solo que es el único tema suyo en este disco. Ajá, perfecto. Tiene unos acordes más jazzeros, eso es interesante, está en un ritmo de 5, que se lo complica a la gente. La gente que, yo creo, lo que intuyo, es que la gente que está escuchando, pero no prestando atención a la música, no sabe bailarlo. Porque, ¿sabes? 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. No es un vals, no es rock, no es lo que sea. Es rarito. Pero si escuchas, siempre hay el pulso de la percusión. La percusión va en 1, digamos. No va ni en 4, en 5. Así que si sigues la percusión, que es puntata, puntata, puntata, ya se te hace más fácil. Claro. Perfecto. Así que lo escuchamos entonces. Own World. Mundo propio, ¿no? Tu propio mundo. Pregúntaselo a Dinky. Vale, perfecto. Own World. We'll be right back. Own World. Alma Afro-Beat Ensemble. Oye, Aaron, ¿dónde estaba lo difícil de bailar de esto? Yo no lo veo. En la cabeza de la gente que no quiere badar. No sé. Es que bueno, esto viene de tiempo ya. Esto con el... Esa es una de las bases y del éxito de la música disco, ¿no? Que pum, pum, pum, pum. Claro. Se baila cualquiera, ¿no? Sí, pero no sé. Yo creo que si la gente... Acércate al micro. Si oyen algo raro o diferente, pues como es natural muchas veces para la gente, se asustan y ya se congelan. Y bueno, ya que suena un poco diferente, por ese, no sé. Le vamos a preguntar a nuestra invitada, nuestra segunda invitada de hoy, que acaba de llegar y sentarse en la mesa del estudio Contrabanda FM, ¿qué le parece esto de lo del baile? Águeda, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si, claro, no, sí que estaba la música sonando por los monitores interiores. ¿Te parecía difícil bailar eso o no? Así, suave, bailona, ¿no? Un baile suave, ¿no? Melodioso. Hombre, claro, antes bailar hacía falta melodía, ¿no? Y luego ya pues, empezaron a romper la melodía, entonces parecía que era más difícil, pero no sé por qué aquí está. Bueno, pero si estás en una sala de fiesta, en una discoteca o en un concierto, hubieras bailado con esta música, ¿no? Sí, sin duda. Vale, fantástico. Muy bien, Águeda. Buenas tardes, Águeda. Buenas tardes de nuevo. Sí, te involucro en la conversación así directamente, solamente saludándote y sin presentarte, pero bueno, así es la emisora. Aarón, que es guitarrista y compositor, y Alma un poco de Alma Afrobeat, que acaban de sacar un disco. Y Águeda nos viene a hablar de una gran fiesta, de aquello del mundo alternativo, pero... Comenta un poquito, tú, esto lo organiza ex-GAE, pero a ver, ¿de dónde sale todo esto? Cuéntame. Bueno, pues el jueves, este jueves 28 a las 8:30, por tercer año consecutivo, hacemos la gran gala de los Oscars, con X. Oscars. Que son los grandes premios de la cultura libre, la más gran gala de la cultura libre que nunca antes se hizo. Yeah. Y llevamos haciendo la vuelta hace 3 años y bueno, dentro de la filosofía de la cultura libre, pues ideamos como este formato para reconocer todas las contribuciones desde la parte creativa de todas las disciplinas posibles, así como toda la gente que está luchando porque la cultura y el acceso al conocimiento sean libres, porque la red sea abierta, que sea neutral. Y bueno, en realidad no estoy hablando nada que me parece que a nadie le suene lejano, porque estamos todos conectados ahora a través de internet y muy conscientes, ¿no?, de lo que ha transformado nuestras vidas. Hablando concretamente de las fiestas, de la entrega de los premios, dejo constancia, ya que he estado en las tres anteriores, es que han sido fiestas realmente magníficas, con una gran afluencia de público, con grupos de todo tipo de música, y también hay algunos espectáculos entre cabaret y teatro y estas cosas, ¿no? Es muy amplio, ¿no? Águeda, la... Sí, es muy amplio. Año hay alguna... Este año viene José Luis San Pedro, vienen los Pinkertons, viene Belén Copegui, viene, igual muchos lo conocéis si os gusta la cocina, el cocinero fiel, Xavier Ayoé, que se ha hecho muy famoso con un blog de cocina que tiene. En fin, Free Magenta. ¿Qué va a hacer? Claro, claro, porque es que este es un gran ejemplo de la cultura libre. Como imagínate, que le pusieran copyright a las recetas y que no pudieras pasarle a tu vecino la receta de cómo hacer el tiramisú que te sale tan rico. Porque te hubieran prohibido, es lo mismo, claro. Es lo mismo, es el código. El código tiene que ser libre, como todo lo que compartimos históricamente entre nosotros antes de que existieran las sociedades de gestión. Sociedad de gestión, uy, palabra mágica. La sociedad de gestión, digamos, por antonomasia, o la típica y la que domina el panorama de sociedad de gestión aquí en el Estado español, es el SGAE. Y sobre eso sobre esta sociedad hay muchísimo que hablar, y es por eso que nace como forma, digamos, alternativa a esta forma de gestionar las cosas, aparece ex-GAE, ¿no? Que la sociedad que organiza la fiesta. Cuéntanos un poquito, Águeda, el espíritu de ex-GAE, cómo nace y qué presenta como alternativa al SGAE. Bueno, quería añadir a los créditos de los Oscar a Telenoica y también a Red Sostenible. Vale, estamos perfecto. En colaboración haciendo los Entonces, Oscar. Entonces, X-Guy. Porque hay mucha gente que a lo mejor no sabe qué es esto del X-Guy. X-Guy es una asociación que surge con la vocación de librar a los ciudadanos, a cualquier uno que se sienta acosado por los abusos de las entidades de gestión, a los que, bueno, por desgracia nos vienen teniendo acostumbrados desde hace bastantes años, ya bien tengas un bar, ya bien seas un grupo de música, ya bien hagas películas, ya bien tengas una emisora de radio, en fin. Sabemos exactamente lo que es el legal. Yo ya me he tenido las tuyas con el legal, pero cuenta. Entonces, X-Guy surge con esta vocación y lo primero que constatamos, bueno, es que hay una gran desinformación y que las sociedades de gestión juegan con un gran malentendido, que son los derechos de autor, los derechos que son inalienables, digamos, que en el momento en que tú creas alguna cosa, esos derechos son irrenunciables, son tuyos para siempre, y los derechos de explotación, los derechos económicos. Entonces, las sociedades de gestión, que mucha gente piensa además que son estatales, digamos, son sociedades privadas, son empresas, juegan con esta dicotomía y hacen creer a la gente que están defendiendo los derechos de honor, digamos, de los artistas, y realmente lo único que son los intermediarios, digamos. Pues que, como si lo extrapolásemos a la agricultura, es como cuando tú vendes los tomates a 0,3 céntimos y luego el intermediario hace su agosto y los vende luego finalmente a ti a X precio. Es una cosa muy similar realmente lo que hacen las entidades de gestión, que además, pues esto, en el caso español y en el caso de las GAE, aunque hay otras como Ejeda, sí, Cedro, sí. Depende de la disciplina un poco también que te muevas, te sonarán unos nombres u otros, pues SGAE abusa de todo este malentendido, de manera que siempre llega con la apariencia de que es un inspector oficial y la gente realmente amedranta o ha amedrantado muchísimo y ha abusado muchísimo de lo que serían sus competencias, ¿no? Vale. Y entonces, como respuesta a esta política de la gestión de los derechos, aparece X-Guy. ¿Y qué propone X-Guy? X-Guy propone, por una parte, que a través de este conocimiento de cómo realmente, cuáles son tus derechos y cómo tú puedes gestionarlos, cada vez más artistas opten por tomar las riendas, digamos, de cómo desean ellos que sea la difusión y explotación de su trabajo. Vale. Entonces, por ejemplo, el uso de ciertas licencias libres, como son las Creative Commons, que cada vez están más extendidas, te permitirían esto sin necesidad de pasar por un intermediario, por lo menos en muchos ámbitos, porque hay algunos en los que la batalla es todavía más ardua, digamos, que no podrías librarte, por ejemplo, la televisión. Pero realmente cada vez pues hay más grupos que optan por poner sus licencias y decir si permiten o no el compartir, si permiten su uso comercial o no, que exigen al mismo tiempo una serie de compromisos, como que siempre se reconozca la autoría de la persona, porque esto, claro, no se puede, siempre se ha citado las fuentes y así tiene que ser. Y entonces nosotros creemos pues que cada vez más, y lo constatamos, pues bueno, está habiendo un cambio de paradigma brutal y realmente está cubriendo un hueco que la gente ya está demandando con estas. De todas maneras, por lo menos lo que yo entiendo, tú me corriges si mi percepción de la situación no es correcta. El hecho de no funcionar con SGAE y funcionar con X-Guy no significa que tú dejes o si te trabajas con Creative Commons, ¿no?, que tiene el logo CC. Esto no quiere decir que tú renuncies a tus derechos que te corresponden como creador, sino que la negociación que hay entre tú y quien hace uso de tu parte creativa, en este caso estamos hablando de música, funcione de otra manera. Si esto no quiere decir que tú pierdas el derecho a recibir claro. algún tipo de honorarios por el uso de tu claro. de tu música. Claro, claro. Ya que es la forma de negociar, sino que tú es diferente. Tienes que coger las riendas, digamos, de la situación. Y no solo eso, sino que apuestas por el compartir, por apuestas por otra forma de entender la difusión y el acceso a la cultura y al conocimiento. Uh-huh. Que yo creo que las nuevas generaciones que ya han nacido en Internet, uh-huh. Pues realmente es que no es como otras revoluciones, otras luchas que te tienes que imaginar cómo sería, uh-huh. sino que con Internet lo hemos conocido, el Internet libre y la cultura libre. Uh-huh. Ahora bien, hay que también regularlo todavía un poco, digamos, porque, uh-huh. porque hay que conocerlo para concienciarnos y para adquirir nuevos hábitos y nuevos buenos usos, ¿no?, de las cosas. Bien, Águeda, antes de pasar, gracias por esta explicación, porque no toda la gente entiende muy claro de qué va la historia. Bueno, sí, habrán leído los temas con tan manido de Ramoncín y Les Gay y todas claro, estas cosas, pero bueno, eso es casi como anecdótico, ¿no? Pero estaba muy bien que, aparte de presentar la fiesta, pues habláramos un poquito de esto. ¿Qué te parece? Antes de entrar más en detalles de la fiesta, ¿qué será? ¿Qué día me has dicho? El 28 de octubre, este jueves. Este jueves, ya. Este jueves. Vale. Escuchemos otro tema del disco del grupo de Aarón, el Alma Afrobeat Ensemble, disco que acaba de salir ahora, y después volvemos a la charla. ¿Qué te parece? ¿Tienes tiempo? ¿Unos 15, 20 minutos sí, más? Sí. ¿Qué escuchamos ahora? Pues, a ver, ya que estamos hablando ahora de temas un poco políticos, o por lo menos metafóricamente políticos también, podemos poner el número 8, que se llama Shameless, que uh-huh. la traducción sería Sinvergüenza. Sí, exacto, sinvergüenza. Para todos los que pues hacen sus mierdas, Sinvergüenza. Exactamente, Shameless, Alma Afrobeat Ensemble. Don't Shameless, Alma Afrobeat Ensemble, y su disco Tobe Up Soul. El órgano suena fantástico, Laura. Ya en el primer tema que escuchamos en el Taskmaster, que hay ahí el órgano, fantástico el sonido, se recuperar el sonido del órgano. ¿Sabes qué marca de órgano es? ¿Qué tipo es? Es el, pero no es el, ver, es el Leslie. Tenemos contratos con Leslie, ¿no? Es el Hammond, es el altavoz. Es el altavoz aquel que sí. Rota, que le da el sonido. Tenemos contratos exclusivos con ciertas compañías, así que no quiero decir nada en público sobre qué instrumento se usó. Vale. Pero normalmente es un Hammond, ¿no? Vale. Normalmente es el Hammond, pero yo. Sí, un Hammond. El tipo es el Hammond, el B3. El B3. Con el Leslie, un altavoz enorme que rota, así que los sonidos te llegan al oído en momentos diferentes. Sí. Es precioso eso, pero sí. Muy bien recuperar este sonido del órgano. Sala Polo, 7 de noviembre, a ver si me falla domingo, 7 de noviembre. ¿Cómo 7 de noviembre? No. La presentación de su disco. Ahora volvemos a Águeda. Hablaba ella como defiende su derecho. Muy bien, Águeda. Es que no había dicho dónde fue su fiesta antes, por eso se lo preguntaba. Tienes y razón. Dijo el Apolo. Y habrá habido Apolo. Confusión de Apolos. Claro, ¿no? El suyo el jueves 28. El jueves 28, claro. Y Alma Afrobeat Ensemble el domingo 7 de noviembre a partir de las 8 y media. Sí. Con DJs, después viene el grupo, otro par de DJs y la fiesta que será. Estás invitada si quieres venir, ¿eh? Claro. ¿Ah? 7 de noviembre en la Sala Polo. Y ahora volvemos a la gran gala de los Oscars, o como se diga, que es el jueves 28 de octubre, aquí en Barcelona, Sala Polo, y será en la Sala Grande, ¿verdad? En la Sala Grande, claro. A las 8:30 empieza. Ocho y media salen las puertas, va a empezar a las 9 puntual. Bien, y bueno, ya habíamos hablado de lo que es ex-Gay, y en contraposición es Gay, y ahora hablemos de la fiesta, ¿vale? Es una entrega de premios. Son los primeros premios no competitivos de la cultura libre. Vale. Bueno, ¿y cómo, entonces, si no son competitivos, cuál es el criterio para elegirlo? ¿No hay aquello de que se presenten trabajos? ¿Cómo se hace? Se hace entre, bueno, es que ex-Gay, digamos, que tiene una composición muy amplia, heterogénea y multiforme, y entonces cuando se va a hacer un poco la fecha de los Oscars, pues sí. Hacemos una reunión a través del mail y entonces empezamos a escuchar, a ver, a comentar las diferentes propuestas que van surgiendo, lo que hemos estado conociendo ese año, uh-huh. Y entre todos se va decidiendo. Vale. Sí, no es una cosa aquello de que hay una... No hay una convocatoria. Una convocatoria de premios y... Las típicas que hacen, por ejemplo. aquella otra. Aquí es el boca a orella, el enlace al ratón. Y fantástico, porque hay música, hay teatro, hay un cocinero. Hay baile también. Bien. Y es en la sala grande. La Red Table también. ¿Van a presentar la Red Table? Sí, vienen la Red Table. Cuenta. Esta mesa, ¿la conoces? ¿No sabes qué es? Ah, no. Wow, este es un... Yeah. Además es un invento que sale de la Universidad Pompeu Fabra, y son catalanes que han desarrollado. Es una mesa... Bueno, ¿lo explicas tú? No, vale. Es una mesa redonda. Esto es un típico producto de la era digital. Típico producto de la era digital. Entonces la mesa, esto yo lo explico a mi aire, ¿eh? Sí. A lo mejor cogió. Yo no sé nada, así que me podrías inventar cualquier cosa. Entonces, y no, es como si fuese es una mesa redonda y es como si fuese una pantalla de plasma, ¿vale? Que responde digitalmente a no con la mano, ¿no? Porque como las pantallas que hay de ordenador. Sí, no, táctil, así. Es táctil, pero con unos pequeños dispositivos que son electrónicos y que hacen contactos con la... Esta lo usó Björk por primera vez en directo, allá hace unos cuantos años. Entonces, produces tú sonidos diferentes y secuencias, y a medida que vas moviendo estas piezas que tienen diferentes formas en esta pantalla circular de plasma. Como una versión nueva de ese... ¿Cómo era? De los 70, donde te acercabas la mano. Ah, no, pero una versión... Sí, pero aquí era el, sí, el como un, bueno, un ceremín. Sí, el ceremín, ¿no? Sí, pero aquel funcionaba, pero claro, mucho, esto, mucho, muchísimo, ¿no?, más sofisticado, porque el ceremín funcionaba por las ondas. Claro, claro. Y esto tenía solamente, aquello parecía como una caja con dos antenas. Sí. Y tú veías una persona que iba moviendo los brazos. Sí. Y te acercas. No, no, esto es una mesa. Sí, sí, sí. Y los objetos que tú manipulas están en contacto directo. Con, sí, con la superficie, que es como si fuese un de plasma, ¿no? De un monitor de plasma. Es que yo no, o sea, no la he visto en directo, claro. Ah, no, o sea, yo sí. Eso ya es para ir, solo no, por eso, sí, y luego todo el resto. Yo sí. Entonces recomiendo a quien no la conozca y no la haya visto, pues una muy buena oportunidad de ir a ver esta maravilla de la tecnología, bueno, que sale justamente de aquí de Barcelona, de la Universidad Pompeu Fabra. Es fantástico. Y una de las primeras que se interesó y que la incorporó a un espectáculo fue Björk. Bueno, como siempre, ella siempre puntera en tecnología. Así que, Águeda, vamos a tener a esta mesa, la Red Table, en la fiesta de los Oscars. Sí. Fantástico. ¿Premiada o simplemente parte del espectáculo? Digamos que se van presentando y se va reconociendo y van interpretando y dando a conocer más, haciendo sus pequeñas entradas cada uno de los participantes. Algunos gags también, uh-huh, hay algunas cosas divertidas. Y bueno, y sobre todo también este año vendrá Ana María, que es, muchos la conoceréis ahora, que acaba de salir muchas noticias hablando del canon famoso, uh-huh, que hemos tenido una gran victoria, ¿no?, en el Tribunal de Estrasburgo con el respecto al canon. Sí, a nivel europeo, ¿no? Sí. Y Ana María es la gran heroína, digamos, de esta aventura, que bueno, que es la de la tienda de Trackstore, que junto con el Pep Joubert, que es el abogado, pues han llevado a cabo con gran valentía y pues esto, desde Barcelona hasta Estrasburgo, toda esta batalla para demostrar que la ilegalidad del canon, que bueno, es un primer ejemplo, digamos, que puede servir para abrir un camino y para avanzar más para librarnos de estos impuestos aleatorios y un poco ilegales que nos han ido metiendo sin que nos demos cuenta tanto durante estos años. También dejar constancia que la fiesta también tiene su parte reivindicativa, es decir, no solamente es la fiesta por la diversión, sino que también hay algo de reivindicar la función del ex-GAE en relación a lo que significan los derechos de autor de los creadores. Es decir, es un momento también para ir allí, y quien no sepa exactamente de qué vale el ex-GAE, aparte de divertirse, pues se entere de qué es, ¿no? Sí. 28 de octubre, a partir de las 8:30, en la sala Apollo, la sala grande, además. La entrada hay que pagar. Son 3 euros. ¿3 euros? Concepto de bono de ayuda para la SGAE. O sea que... Esto seguro que están subvencionados. Lo subvenciona la SGAE, seguro. Indirectamente. Ya ves. 3 euros, fantástico. Y la fiesta dura lo suyo, ¿eh? Sí, que... bueno, hasta la 1 dura. Imagínate. De 8:30 a 1. Bueno, sí, se termina bailando, no, pero la gala es larga, ¿eh? Sí, claro. Ya te digo, yo he estado allí, sí, la gala es larga, ¿eh? Sí. Porque hay presentadores y hay gags y viene otro número. Claro. Dar un poco para hacer el cambio. Y luego se pone música. Y luego se pone música y hay galoteo. Fantástico. ¿Qué más podíamos decir, Águeda, así como gancho para invitar a la gente que venga? Aparte de todo lo que hemos dicho ya y la entrada, que son 3 euros, que es... Es nada actualmente para un concierto. Recordamos que el día 7 con Alma Afrobeat será 10 euros la entrada, pero hay un disco de regalo. Hay un disco de regalo. Sí. Vale. Pues nada, yo diría que si realmente eres de esta generación, si realmente te preocupa lo que está pasando, eres amante de la cultura, pues que cuando tus hijos, sobrinos, descendientes te pregunten dónde estabas tú cuando se estaba librando esta batalla, que le puedas decir, yo estaba en los Oscars y estaba en el Foro de Cultura Libre, que se hará además a continuación, defendiendo y luchando por nuestros derechos. Hay un foro. ¿Cuándo es el foro? A continuación del mismo 28 de octubre, los Oscars son el pistoletazo de salida de otro gran evento, que es el Foro de Cultura Libre. Cuenta. Que también es la segunda edición que se hace este año y es un foro internacional donde se reúnen pues grande todas las personas y expertos que están un poco librando estas batallas. Bien. A nivel europeo sobre todo, pero también Estados Unidos, claro, un poco vienen también alguien de Asia, incluso Latinoamérica, y durante 4 días es un foro de acción, o sea, hay presentaciones pero muy cortitas y sobre todo es un punto de trabajo y con un objetivo muy claro, que es conseguir una guía, digamos, de cómo hacer sostenible esta red de la que estamos hablando. Uh-huh. O sea, cómo juntar todos los recursos, todos los estudios, todas las propuestas que están surgiendo ahora para realmente demostrar si sí, puede ser sostenible y eso no es incompatible con el compartir, con la libertad de conocimiento, con los valores un poco que estamos hablando aquí. Perfecto. Esto, si la gente quiere tener información, saber contenidos, hay una página web. Claro. Cuenta. 2010.fcforum.net. A ver, estoy tomando nota. 2010.fcforum.net. Exacto. Fácil. Vale, 2010.fcforum.net. Y esa FC Forum hay que escribirla en minúscula, mayúscula, tal o cual. Minúscula todo. Todo minúscula, vale. Free Culture Forum quiere decir FC Forum. Ah, vale, perfecto. 2010.fcforum.net. ¿Y los Oscars? Sí. Oscars 10. ¿Qué, cómo se escribe eso? OXCARS. Oscars, sí. 10. Todo junto, sí. Todo junto. Sin punto ni nada, vale. Punto. Exgae con X, yeah. Punto net. Vale. Perfecto. Ya creo que la gente. Lo podemos repetir. Oscar, que si sí es OXCARS, 10.exgae con X.net. Exacto. Y ahí está todo lo relacionado con la fiesta. Y en el otro, 2010.fcforum.net, con el Fórum Cultura Libre, que se va a llevar y a cabo inmediatamente después del 28, que comienza el día, ¿qué día sería? Sí, es que comienza el mismo 28 por la mañana. Ah, comienza ya el 28, perfecto. Sí, comienza el 28 en el Santa Mónica, en la Santa Mónica. Ahí al final de las, final de las de Ramblas. La Rambla. Vale. Luego el 29 nos vamos a la Universidad de Barcelona, al Aula Magna. Uh-huh. Y el 30-31 volvemos de nuevo al Santa Mónica. Y allí en el Centro Cultural Santa Mónica, la gente puede acercarse libremente y participar en las charlas y sí. Entrar, salir. ¿Hay alguna exposición? ¿Hay algo? ¿Hay montado no, algo? No. No, no. Es venir para escuchar, para aprender y para participar. O sea, nosotros realmente es el. O sea, si vienes como para participar, digamos, pues que hay que respetar un poquito la persona que lleva trabajando y organizando el foro durante más de un año de trabajo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues como que hay un orden como de prioridades en cuanto a la palabra, pero que es totalmente abierto y participativo. Perfecto, fantástico. Entonces, repetimos la web del foro. 2010.fcforum.net. Fantástico. Mira todo lo que hemos enterado. ¿Qué te parece? Sí, yo lo tengo memorizado, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Yo lo he apuntado por si acaso porque después lo que voy a hacer, Águeda, el programa yo lo cuelgo en el podcast. Entonces ya pondré, yo normalmente pongo los enlaces. Sí, pongo información y pongo los enlaces, entonces ya pondré los enlaces para que la gente cuando lea el podcast, pues entonces si quiere escucharlo antes, se informe de cómo llegar a la información. Muy bien. Águeda, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Y pues que sea todo un éxito el festival. Nos vemos ahí. En la entrega de premios, que es, repítelo la última vez antes de marchar. El 28 de octubre a las 8:30 en la Sala Apolo, los Oscars, la gran gala de la cultura libre. Ok, Águeda, muchísimas gracias, muy amable. Seguimos con música. Belama, así se titula esta canción del álbum del grupo Opotopo. Esto está en el recopilatorio del Bumpy Soul Afrobeat Nirvana. Y el disco era High Lifetime, del sello Bumpy Soul. Aaron, tenemos aquí gente en la red y claro, estábamos hablando y claro, al estar hablando con gente que está en la mesa, pues ya no tengo el rabillo del ojo en el monitor del ordenador. Y aquí tenemos a Jerim, que ya lleva rato escuchando el programa, diciéndome que dice lo final, lo último, dice: solo me falta estar en África, la música me lleva. Que se quiere una copia de ese CD, ya lo comentaremos cómo se puede una copia. Dice: buenísimo el ritmo color de África de hoy. Y allá le tenemos hace rato. Jerim, saludos desde Barcelona. Aaron también te saluda. Exactamente. Jerim, que normalmente la llamamos con la primera letra de su nombre, que es una J, Jay. Sí, Jay, muy bien. Jay, gracias por estar ahí. Y hace poco, hace nada minutos, Pío, desde Viena, nos saluda, dice: no puedo parar de bailar. Saludos también, Pío, su compañero. Qué bien, saludos desde aquí también. Compañero de Contrabanda, que ha estado aquí, ahora lleva un tiempo fuera, al igual que Jay, también ha estado ya un par de veces por el estudio de Contrabanda, ahora está en Santiago de Chile, y ella ha estado en el programa de Bea, el aleteo desequilibrado, y un par de veces también en esto. Pues saludos desde Barcelona, el estudio Contrabanda FM, y cómo están ellos a través de la red con el mail, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com, que como tiene un chat interno, pues una ventanita se abre y de repente, pum, aparecen allí. Preguntaba Jay, decía: bueno, quiero tener este disco, ¿cómo se puede comprar este disco si alguien lo quiere, si no está en Barcelona y no puede ir ahí a la calle Buen Suceso, creo que se llama? Sí, en el Buen Suceso, en el... Sí, el nombre de la tienda se me escapa. Algo del mundo, pero también está en el FNAC. Sí, y claro, sí, pero mejor al Bon Success. Y se puede comprar también en los conciertos, evidentemente. Sí, eso en los conciertos. Pero bueno, pero si no están en Barcelona, ¿cómo se puede comprar ese disco? A ver, tienen dos opciones. A ver, está disponible en iTunes y otros lugares, pero no hace falta que les hagamos nosotros más propaganda a esos. Hay una página web buenísima que es Art on Earth. .com, ArtOnEarth, que es una página web realmente revolucionaria para comprar música y para bajar música. Que vale. Primero, el dinero que tú gastas, casi todo le llega al músico, menos los gastos de mantener la página de web. Segundo, que es una comunidad de músicos ahí todos juntos que suben su música, ponen el precio que ellos quieren. O que ellos piensan que vale la música por haberlo grabado, reproducirlo, etcétera, y ahí tienes toda la información y ahí mismo te puedes bajar el disco. Si realmente quieres una copia física, que la verdad yo lo recomiendo porque la portada es de un artista, un amigo nuestro, Ricard Bofill, no el famoso es muy majo. Y que si quieres el disco, puedes ir a la página de nuestro estudio, laramonabarcelona.com, y ahí lo arreglamos para mandaros a la gente un CD, donde sea. Ah, también, lo pueden enviar por correo. Sí, porque la verdad, yo siempre encontré un valor artístico, ¿sabes? En las portadas, en los LPs, en todo este rollo, y queremos un poco mantener esa onda y seguir ofreciendo algo artístico. Hay la música, pero la producción, la presentación para nosotros también es importante. Entonces veamos, el contacto directo, esto de La Ramona, dilo otra vez, por favor. Sí, laramonabarcelona.com. Perfecto. Sí. Alma Afrobeat Ensemble, presentación del disco en Barcelona, la oficial, domingo 7 de noviembre. Eso es. ¿A partir de? De las 8:30 empezarán los DJs, unos DJs fantásticos. Repito que tendremos al Pedro Maconen del Cocolo Afrobeat, tendremos al DJ Lorenzo y tendremos al Sergi del Bay Ritmos, que antiguamente era Batonga. Batonga, exacto. Esto, el Bay Ritmos. Esta publicación, así que tres hombres que entienden del Afrobeat mucho más que yo. Muchísimo. Más que los dos juntos. Sí, sí. Así que la verdad, aunque no tocáramos nosotros, valdría la pena venir para la fiesta Afrobeat, pero habrá un concierto en directo en el medio ahí. Perfecto. Y como último tema de esta tarde, porque tú ya tienes que marchar. Habíamos hablado de estar una hora juntos, pero bueno, se fue alargando, apareció Águeda por aquí y mira, ya quedan de programa unos 15 minutos. Genial. Pero con este tema te quiero agradecer que hayas venido, que nos hayas contado pues todos estos, ¿sabes?, secretillos que hay detrás del disco, lo que ha ocurrido, los temas, el por qué, quién actúa, la presentación del concierto y por traer el CD. Bueno, pues muchas gracias a ti, a toda la gente aquí, de parte de mí y del grupo y todo, que siempre es un placer estar aquí. Perfecto. Aaron, un abrazo grandote y nos vemos por ahí por la Sala Apolo el 7 de noviembre. Eso es. ¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué tema? Yo creo que hemos ido siguiendo un poco el ritmo del disco todo el día. A ver, no todo el disco entero, pero algunos temas. Así que acabamos con el número 10, la única versión, que es Música Whistle, de una versión de una canción del Walias Band, que sale, de hecho, en uno de esos recopilatorios de Ethiopics que habíamos mencionado, pero esta canción no tiene tanto del feel del 3-8, el 12-8, de la música etíope, sino tiene más un rollo más afro. Es una canción clásica que muchos conocen. El grupo Alma Afrobeat de su álbum Toubab Soul. We'll be right back. Afrobeat Ensemble y el tema Musicawi Silt, que es el número 10, digamos, es el último de estos 10 temas que conforman este primer disco de estudio de Alma Afrobeat Ensemble, porque anteriormente, cuando estuvieron aquí presentando una serie de conciertos y presentando el disco, era una especie como de maqueta precursora de este disco ya propiamente tal. Bien, también al final, antes de irse, Aarón me dejó aquí un papelito que justamente el batero del grupo, el que nos lo mencionó unas cuantas veces, ¿no? Kwame Asraku. Bueno, pero Kwame es un nombre, digamos, artístico. Con su grupo, y que también estará tocando allí Aarón, el Kwame Afro Vibes, estará en la sala El Dorado, en la Plaza del Sol, en Gracia. Y esto es gratis. Claro, este sábado es bueno, ¿qué día es el 1 de octubre? No, 31 de octubre, ¿qué digo? Es el domingo. Justo la noche antes del día 1 de noviembre, que fiesta, y Halloween, una fiesta de Halloween. El que quiera ir disfrazado, pues que vaya disfrazado. Esto será 31 de octubre a las 22 horas, la sala El Dorado en la Plaza del Sol en Gracia. La entrada es gratis. Y nos queda pues muy poco tiempo de programa. Y antes hablábamos de Tony Allen, ese magnífico percusionista, que muy bien lo decía Aarón, era pues el corazón rítmico del grupo de Fela Kuti. Fela, él puso pues la parte, tal como lo comentábamos, de la influencia de los vientos, la sección de vientos de James Brown, y Tony Allen puso la rítmica. De este recopilatorio, Afrobeat Nirvana, del sello Bumpy Soul, vamos a escuchar de Tony Allen with Africa 70 una pieza que lleva por título Progress. Tony Allen. Oh,

que nos saludaba desde, bueno, nos escribía a través del mail, no solo jazz@gmail.com desde Viena, y a Jay, que la tenemos en Santiago de Chile, también a través del mail. A los dos, un abrazo, saludos desde Barcelona. Selección musical, a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchísimas gracias. Alma Afrobeat Ensemble, el 7 de noviembre en la Sala Polo presentando disco. El podcast, me olvidaba, nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org, nada más. Hasta el próximo martes. Un montón de músicas.